siempre solo en ti. Deja que tu amor se vuelca sobre mí. Busco la manera de poder vivir sintiéndome más feliz. Deja que comparta todos mis momentos, sean malos o sean buenos. Quiero que mi corazón vuelva a sentir para siempre y hasta el fin. Siento necesidad de sentirme tuyo. Siento que ya mis fuerzas no pueden más. Poco te costará para consolarme. En tus manos está mi felicidad. Thank you.